Inglés al teléfono. Buenos días, ¿puedo hablar con el gerente de la oficina? Good morning, can I speak to the office manager? Buenos días, ¿de parte de quién? Good morning, who's calling? Soy Guy White, de la papelería Red. This is Guy White from Red Office Supplies. Espera un momento, por favor. One moment, please. Soy Rafael Palomares, ¿cómo le puedo ayudar? This is Rafael Palomares, how can I help you? Buenos días, señor Palomares. Hello, Mr. Palomares. Me llamo Guy y le quería hablar sobre nuestra nueva línea de materiales de oficina. My name is Guy and I want to tell you about our new line of office supplies. ¿Está interesado en ello? Would you be interested in hearing about it? Pues sí, cuénteme. Why yes, tell me about it. Disponemos ya de papel reciclado, de artículos de escritorio personalizados y pizarras blancas. We now have available recycled paper, personalized stationery and whiteboards. Me interesan los artículos de escritorio para la empresa. I'm interested in company stationery. ¿En qué tipo de papel y diseño pensaba? What kind of paper and design were you thinking of? Eso depende mucho de los precios. That depends a lot on the prices. Le puedo mandar el catálogo de los productos. I can send you a product catalog. Muy bien, mándemelo y lo miraré. Okay, send it to me and I'll take a look. Como su empresa no ha hecho un pedido en lo que va de año, le hago un descuento especial. Since your company hasn't placed an order so far this year, I'll make you a special discount. Si hace el pedido antes del 12, le descontaré el 15%. If you place the order before the 12th, I'll give you a 15% discount. Incluso si quiero solo 100 paquetes. Even if I only want 100 packages. Sí, además le haré el logotipo de su empresa gratis. Yes, I'll even print the company logo at no extra cost. Está bien, lo miraré y ya le llamaré. That's good. I'll look at it and give you a call. Perfecto, me llamo Guy y mi número es el 91-356-3935. Great. My name is Guy and my number is 913-563935. No dude en llamarme si tiene alguna pregunta. Don't hesitate to call me if you have any questions. Muy bien, Guy. Muchas gracias por llamar. Okay, Guy. Thanks for calling. Muchas gracias, señor Palomares. Thank you very much, Mr. Palomares. Que tenga buen día. Adiós. Have a good day. Goodbye.